Muchas gracias. Esto no tiene precedente, mis hermanos. Hoy nos despertamos más contentos. El miércoles de la semana pasada nos despertamos muy tristes, pero nuestras autoridades han hecho más de lo que jamás se había hecho. Se pusieron a buscar a nuestro Señor y a buscar la custodia donde lo ponemos para la adoración de todos. Es emocionante volver a ver la custodia donde está el Señor. ¿Quién sabe dónde andará Él? Nosotros no conocemos muy bien la agenda de Dios, y Él anda haciendo su trabajo. A Él no le pasa nada, y si le pasa, a nosotros nos va a pasar. Esto es el resultado de la responsabilidad, del empeño, del cariño y, como dice el señor gobernador, de la fe también que ustedes tienen y que respetan, como respetan la de tantos otros hermanos nuestros de las otras religiones. Y escuchamos solidariamente sus sentimientos, que aprovecho el momento para agradecerles a nuestros hermanos evangélicos y de otras religiones. Estaban preocupados, consternados, tristes por lo que nos pasó a nosotros. Pero el señor gobernador nos dice en su mensaje algo que a mí se me hace muy, muy importante. Miren, no está ahorita ahí en el viril, en el centro de la custodia, pero va a estar pronto porque pues nos mandó la avanzada. Dice, ahí va mi custodia, ahí les llego, y nos tiene que llegar muy pronto. Pero como decía el señor gobernador, no está ahí ahorita, pero nos dio otra expresión: está acá, está en el corazón. Y eso es un resultado, ese es un fruto de este desacato, ¿verdad?, de este insulto. Pero el Señor, ¿cómo saca bienes de los males? Yo les agradezco mucho a nuestras autoridades, señor gobernador, nuestro presidente municipal también. Qué bueno que andan la seguridad. De veras, nos estamos sintiendo un poco más tranquilos y más seguros, porque, bueno, nos andan cuidando, porque estamos pasando por estos momentos que muy pronto tienen que pasar. Yo creo que esa paz que nos infunde estos pasos, es un paso muy importante, decía, sin precedentes. Yo creo que a todos nos emocionó ver que nuestro gobernador nos trae la custodia. Aquí está la custodia que andaban buscando. Sí, esa es, señor. Miren, le tallaron para ver si era oro, ya se dieron cuenta que es latón, ya se dieron cuenta que no es oro. También a la cruz le tallaron, le arrancaron la puertita de atrás, le rompieron los vidrios. Sí, y nos falta el Señor. Pero yo creo que el Señor está con nosotros. No nos apuremos ya tanto. ¿Verdad? Dios quiera que es que les andan siguiendo los pasos, ¿verdad? Ellos nos van a decir, probablemente, o no nos van a decir nada, pero entonces el Señor seguirá sembrando. Nosotros hoy sé, y hablo por nuestros fieles católicos de Orizaba, estamos más contentos porque el Señor nos mandó su custodia, y yo creo que nos dice, ahí les voy, porque todavía tengo que trabajar con ustedes, o sea, con nosotros, porque todavía hay quienes nos animamos a faltarle al respeto, y nos tiene que enseñar a que no le faltemos al respeto. Yo estoy muy contento, señor gobernador. Muchísimas gracias por ese afecto, por ese cariño a la fe de nuestra gente. El sentirse solidario, y todas las demás autoridades, todos y unos que están por allá también escondidos, ¿verdad? Nos ponen contentos. Que el Señor les recompense, que el Señor bendiga su trabajo, su misión, su ministerio que están haciendo en favor del pueblo veracruzano. Que Dios los cuide también a ustedes. Tienen que cuidarse, porque si no respetaron a nuestro Señor, a nosotros nos llueven los coscorrones, ¿verdad? Que el Señor los cuide, y gracias por lo que hacen, ¿eh? Muchas gracias. Felicidades, Orizaba, felicidades.